¡Vamos! Deseos de volar, libero mi espíritu. Busco caminos a encontrar y una escalera al cielo, libertad. Y mis cadenas romper, el ser libre, libre. Me sobra tiempo para andar, doy vueltas con mi conciencia. Yo estoy copado de ansiedad, no tengo fronteras para ir más allá. De horizonte por ver, yo soy libre, libre. Vuela, vuela, vuela, vuela sin temor, que libre, libre, libre es esta canción. Vuela, vuela, vuela, vuela sin temor, que libre, libre, libre suelta tu imaginación, siente esta sensación. Vuela, vuela, vuela, vuela sin temor, que libre, libre, libre es esta canción. Libérate, libérate corazón. Cada minuto que sepa es una experiencia. Quiero vivirla nada más para saber si existo. Ah, ah, ah. Y yo te pueda decir, yo soy libre, libre. Cuando me sientas tú vibrar y escuche mis gritos, volverá y dentro de tu alma volverá a brotar la sensación de saber que sos libre, libre. Vuela, vuela, vuela, vuela sin temor, que libre, libre, libre es esta canción. Vuela, vuela, vuela, vuela sin temor, que libre, libre, libre es esta canción. Siente esta sensación. Vuela, vuela, vuela, vuela sin temor, que libre, libre, libre es esta canción. Vuela, vuela, vuela, vuela sin temor, que libre, libre, libre es esta canción.